hace un tiempo esta parte venimos advirtiendo la avanzada que hay por sobre las cooperativas que brindan servicios públicos en el Valle de Punilla. Ocurrió en Carlos Paz, donde le quitaron el servicio a la cooperativa integral. Ocurrió en Tanti, donde también el municipio pidió que le quiten el servicio a la cooperativa. Los municipios hacen lobby para retirarle los servicios públicos a las cooperativas prestatarias en algunos puntos centrales del valle, para quedarse con los servicios de servicios públicos que son de carácter municipal. Y uno no se explica por qué hacen eso, dado que los municipios tampoco están en condiciones técnicas para hacerse cargo de dichos servicios. Hay quienes sospechan de que hay una oleada privatizadora que puede estar dando vueltas el Valle de Punilla, que puede estar de alguna manera moviendo este avance por sobre las cooperativas de trabajo, y que esto de trabajo y de brindadora de servicios públicos, y que esto, bueno, para privatizar los servicios, eso en vistas de que estos servicios ya funcionen solamente en manos de empresas privadas. Es una sospecha que alguien podría pensar que es poco real, pero cada vez más se suman muestras de estos que estamos mencionando. Y ahora le toca a Villa Santa Cruz del Lago. El intendente le ha pedido también a la provincia de Córdoba que ahora se quede con el servicio el municipio, que le retire la prestación que le había dado por concesión a la cooperativa local, y el municipio buscaría quedarse con el servicio de agua para más adelante privatizar o vaya a saber qué. Bueno, esto pasa con la cooperativa de Santa Cruz del Lago y lo ha denunciado su presidente Luis Gálvez en medios de comunicación locales. Así que vamos a conversar con este señor, vamos a tratar de hablar con Luis Gálvez, presidente de la cooperativa de servicios públicos de la localidad de Villa Santa Cruz del Lago. Ya estamos en comunicación con él. Estimado señor presidente de la cooperativa, Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bueno, nos interesa conocer el caso. Hemos tomado conocimiento de la situación en Santa Cruz del Lago, algo que hemos visto que ha pasado en Carlos Paz y en Tanti. ¿Cómo se está dando hoy la discusión por el servicio del agua en su localidad en Villa Santa Cruz del Lago? Bueno, el caso es que nosotros no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, porque no hay ninguna comunicación oficial hasta el momento. Es decir, todo se ejecutó en una sesión extraordinaria del Consejo de la Municipalidad, y fue una sesión secreta, que además luego, cuando después que se divulgó y se conoció el alcance de las medidas que allá se decidieron, pues el señor intendente se enfadó muchísimo. O sea que a lo que voy es que es todo muy opaco, no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Qué problemas han tenido últimamente? ¿Han tenido reclamos? ¿Qué podría aducir este intento de quitarles el servicio? No, nosotros somos una cooperativa que casi carecemos, no es por echarnos flores, pero los pequeños problemas que podamos tener pues son casi siempre un problema a lo mejor de presión, una persona que a lo mejor tiene una vivienda de tres pisos y que nosotros no podemos darle presión para el tercer piso, porque evidentemente la presión dinámica impide que nosotros sigamos a esa altura, porque si no se romperían los caños y cosas así. Pero no, nosotros como cooperativa nunca hemos tenido ningún reclamo ni provincial ni reclamos continuados y serios de los usuarios. Casi todos los reclamos van orientados a falta de permisos municipales que a nosotros nos habiliten la conexión con la red, porque nosotros requerimos por las ordenanzas municipales de unos permisos que el usuario debe de conseguir para hacer la conexión a la red, unos permisos municipales, porque nosotros evidentemente nos vemos obligados a romper la calle. En consecuencia, bueno, necesitamos el permiso correspondiente. Pero ya le digo que las cosas son muy... los incidentes son muy normales, muy muy corrientes, y no se justifica esto. Yo la verdad no puedo divagar o emitir una opinión sin tener conocimiento, pero me parece que tiene un alcance más político que logístico. No se concibe que estando ya en plena temporada tengamos este festival de opiniones en las radios y en los diarios sin un diálogo que sea maduro y esté abierto con entre instituciones. No tiene sentido que pongamos en una palabra, que le pongamos nervioso al usuario por una cosa que es un problema inexistente. Estimado, acá se ha dicho en varias oportunidades en el Valle de Punilla que la provincia de Córdoba busca quitarle los servicios públicos a las cooperativas, y tenemos los antecedentes de lo que pasó en Carlos Paz y en la localidad de Tanti. Bueno, pero no es que creo que la provincia no es que le quiera quitar el servicio a las cooperativas. Las cooperativas es una entidad que ordena y distribuye y tiene unos conocimientos muy específicos para tal efecto. Y además siempre se nos compara con Tanti y con la COPI. Tanti fue una cooperativa que durante muchísimos años tuvo muchísimos problemas de financiación, estuvo intervenida, tuvo un procurador de la provincia, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. Y después, ya cuando intentaron sacarla a flote como una cooperativa más, pues era imposible, porque no había capital, no se habían hecho ningún tipo de inversiones y la cooperativa había colapsado. Y en el caso ¿cómo se llama? La cooperativa integral. Claro, la cooperativa integral, lo que es el servicio estaba concedido por la municipalidad, no por la provincia. Era la municipalidad que hace muchos años le dio un permiso de explotación, y en ese permiso, en ese contrato, especificaban que todas las redes, incluso las que la cooperativa integral después crease, eran propiedad de la municipalidad. Entonces, bueno, se terminó, no hubo un acuerdo, se politizó demasiado el asunto, y me parece que faltó diálogo. Y eso llevó pues a un colapso de la institución. A lo que voy es que nosotros tenemos el concedente, es la provincia, y los servicios hídricos los concede la provincia. Nosotros hasta el último valor nos lo dicta la provincia. Nosotros no ponemos las tarifas, no decidimos qué es lo que cobrar y qué es lo que no. Todo está regulado por la provincia. Y entonces nosotros nos debemos a la provincia, no a las municipalidades. El que se transfiera toda esa estructura administrativa a las municipalidades no está mal, porque eso lo que provee es una solución que el usuario y nosotros como cooperativa nos podemos poner en contacto con esa institución, que sería la concedente, en este caso la municipalidad, y los problemas entiendo que se podrían resolver más fácilmente y mucho más rápido que teniendo que contactar con la provincia, etcétera, etcétera. Pero Es todo, repito, muy opaco, se ha hecho todo entre bambalinas y nos parece increíble que una institución, que una municipalidad, pues no haga partícipe de a la cooperativa que en este momento nosotros somos responsables directamente de la vida. No de la vida, sino de la del agua que llega a más de, en este momento, 7-8 mil personas. Estamos hablando de unas, alrededor de unas 500 familias, saque las cuentas. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene la cooperativa de Villa Santa Cruz del Lago? La cooperativa, si no recuerdo mal, se fundó en el 89. Si no recuerdo mal. Nosotros estamos suministrando agua a tres poblaciones en este momento, que eso es otro de los problemas que hay en la ordenación y distribución y traslado de todas estas normativas, porque estamos dando agua a Santa Cruz del Lago, a Tanti y a Parque Síquima. En total son más de 3.500 conexiones. Estimado Luis, muchas gracias por aclararnos sus conceptos, su mirada, y bueno, esperemos que sí, que se abra el diálogo y que la información sea más visible, más clara, y se pueda entender cuál es la política de fondo que se quiere llevar adelante con todo esto. Bueno, el agradecido soy yo, les agradezco que se hayan interesado por nosotros, y sí, como vos comentás, pienso que si uno no se comunica con la institución a la que quiere controlar, pues difícilmente se va a poder llegar a una solución o a un acuerdo, ¿no? Esperemos que acá prime la cordura, el sentido común y la educación, que me parece que con eso es más que de sobra. Muchas gracias, estimado. Hablamos con Luis Gálvez, presidente de la Cooperativa de Agua de Villa Santa Cruz del Lago.